No sé quién es Cardiac, pero suena bien culero. No, dale, pero hay que ponerse al día. O sea, estamos atrasados, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Ay, adivina a quién se le descargó el mouse. A mí no. En un excelente momento. ¿Puedo levantarme y buscar el cable del mouse? Y me ves en calzones. Cosa que puede cambiar la dinámica de este podcast de forma radical, o puedo quitar la cámara y tú entiendes que es por eso. Tú me dices. Quita la cámara. Ya no quiero volver a verte en calzones. ¿Volver a verme? Uh-huh. Ya lo... Una vez lo pasó. No lo recuerdo, amigo. No, pues yo quise olvidarlo, pero pues... ¿Pero para qué lo traes a colación? Ahora no. Ya no podemos hacer este podcast más nunca. Adiós. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, amigos de La Covacha. Bienvenidos a este programa que sigue existiendo. A mí se me olvidó hasta el nombre y en qué número estábamos, pero sí estamos vivos. Lo que pasa es que el señor Spider Games es muy religioso y se le pegó la Semana Santa con que se murió el Papa, tuvo que viajar a Roma a elegirlo y bueno, tenemos un mes sin grabar por culpa de él. Dos meses. Dios mío, ¿qué ha pasado? Sigue existiendo, amigo. Esto sigue siendo desde Clarín. Hola, amigas, amigos de La Covacha. Sí, yo seguí haciendo desde el Clarín, por lo menos las portadas para los próximos episodios. Ah, sí. Menos mal. Y una serie de eventos inesperados sucedieron, pero ya estamos de regreso. Muchas gracias a los que nos están esperando con ahínco. Sí, con ansias. Qué bueno que dice inesperado, porque si era desafortunado sabríamos que se está hablando de sus hijas, pero no, son inesperados. Uh-huh. Qué señor. Ay, aquí en México son muy religiosos. Allá en Venezuela teníamos apenas Semana Santa y obviamente no era Santa nada, era Semana de Nalgue, pero aquí le suman y que la Pascua, Dios, se mamaron. Sí, es parte de hecho... Es curioso, ¿eh? Porque México generalmente sí es muy católico, pero más que nada es muy guadalupano, por la Virgen de Guadalupe. Y la religión católica tiene miedo de que hagan su propia religión, como guadalupanos. Ok. Por eso nos controlan tanto con esas festividades. Está bien. Yo creo que la religión de Tomás está muriendo en todos lados. Sí, amigos, se murió el Papa, resucitó al tercer día, pero lo volvieron a enterrar porque ya habían elegido a otro. Y ahora tenemos un Papa gringo peruano. Todo eso ha pasado en medio de este tiempo. Además, pasó 5 de mayo. ¿Qué más pasó? No, eso fue todo, ¿no? ¿Qué otra cosa interesante? El Día del Niño. Día del Niño, guerra nuclear entre Irán, y Irán. Bueno, Irán puede ser que se meta entre la India y Pakistán. Uh-huh. Trump regresó y está poniendo aranceles a todos. Luego China le dio 2-3 cachetadas y dijo que siempre no, pero anda en eso. Mira, pero Trump, ya te habíamos hablado de Trump ya antes. Bueno, en fin, todo eso pasó, amigos, y nosotros seguimos aún leyendo. Una secretaria de educación envió una carta a Harvard para decirle que ya no pidan más dinero del gobierno y los de Harvard se la regresaron toda corregida por faltas de ortografía. Esto muy gracioso. Ah, esa no me la sabía. Secretaria de Educación de Estados Unidos, quiero imaginar. Sí. Porque no creo que México le pague a Harvard, aunque puede ser. Pues quién sabe, pues ahí está. ¿Quién trabaja de México? Y no me acuerdo si Calderón o Zedillo. Trabajan dando clases. Ok. Bien por ello, supongo. Uh-huh. En todo caso, amigos, nosotros seguimos leyendo Spider-Man, seguimos en 1990. Y se va a poner la cosa algo, no sé, relativamente interesante. No sé cómo lo veas tú. Porque vamos a, a entrar con los Fantastic Four, con una historia que se volvió medio, no sé, que popular así a pleno, porque no creo que lo sea, pero... La palabra que buscas es icónica. Icónica. No me gusta esa palabra. Es que no se me hace muy icónico. Bueno, no sé. A ver, si alguna vez escucharon que Spider-Man fue parte de los Fantastic Four, porque técnicamente lo fue, pero estos Fantastic Four medio paralelos que funcionaron por 3 números nada más, vamos a ver el origen de eso. Y luego se volvió algo bastante repetitivo, ¿no? O sea, en otras ocasiones, más adelante, va ese super equipo a volver a integrarse, inclusive con otros miembros. Uh-huh. Especie de Fantastic Four, equipación B o de segunda división, que en esta primera encarnación son Hulk, Ghost Rider, Wolverine y Spider-Man, que le van a hacer el quite a los Fantastic Four mientras están siendo inhabilitados de alguna manera. Pero quizá también lo más interesante es que esto es de la breve pero muy bonita etapa de Walter Simonson escribiendo los Fantastic Four y dibujándolos, pero para este caso en particular se hace acompañar nada más y nada menos que por el señor, y se me olvidó el apellido de el apellido es Adams, y el nombre es Arthur. Arthur Adams, es que iba a decir Douglas Adams, no sé quién es Douglas Adams, pero lo tengo en la cabeza, probablemente es alguien famoso que estoy olvidando ahorita. Un escritor, ¿no? De ciencia ficción. Ah, sí, es el de los, viaje el Hitchhiker. Uh-huh. Exactamente. Confundía a Arthur Adams con Douglas Adams. Bueno, en fin, los apellidos. No, pero es Arthur Adams. Icónico dibujante. Ese sí, muy icónico. Uh-huh. Fundamentalmente de X-Men, si mal no recuerdo yo. Pero puede que de otras cosas. Pero bueno, en fin, que tiene un estilo muy propio. Uh-huh. Muy interesante y muy bonito. Y realmente eso, la combinación de estos dos, hace esta historia algo muy divertido. Aunque no particularmente destacable. O sea, a mí no me voló la cabeza, ni mucho menos, pero está interesante. Entonces, vamos a leer Fantastic Four del 347 al 349 para esa historia. Luego volvemos quizá a nuestra programación regular con las series estándar de Spider-Man. Con nuestro querido Puma, porque no lo podemos abandonar. Del 171 al 172 nos vamos con Spectacular. Aquí volvemos con el señor Jerry Conway, acompañado de Sal Buscema. Y luego, porque somos estrictos y tenemos que leerlo, una cosa medio rara de David Fingerot, que estaba escribiendo, que es el editor de Spider-Man en este momento, y estaba escribiendo Iron Man, y no tenían quien escribiera web, y escribieron una cosa ahí toda rara. En fin, cuando lleguemos, lo leímos, pero una historia de 2 números entre el huevo de Spider-Man 71 y 72, que además está vinculado con un número de Iron Man. Uh-huh. Iron Man, recuérdense que a nadie le importaba hasta que Robert Downey Jr. Hizo ese papel, y hay una buena razón para ello. Personajito de mierda. En fin. Entonces, esa es mi introducción, amigo. No sé si tú tienes algo que comentar acerca de estos números, si quieres ofrecer de una vez tu disculpa por tu fervor religioso y el hecho de que nos concentramos todo este tiempo. No, ya eso vendrá después. Cuando se muera papa y lo cambien por otro, por Donald Trump. Por el papa chongo primero. Sí. Es una serie de números entretenidos. Esta consecuencia que en estos números de los Fantastic Four se cambia la alineación no por primera vez, pero sí en su totalidad. Uh-huh. Bueno, por decir que creando los nuevos Fantastic Four, que es más que nada un nombre para levantar la revista y vender muchas, muchas copias. Sí. Porque básicamente agarraron a lo más popular de ese momento y a Ghost Rider. Que no entiendo por qué agarraron a Ghost Rider. No sé si era popular en ese momento. O sea, yo sé que tiene sus fans, pero como que es un personaje muy de nicho. En este momento lo estaban cambiando y no era el antiguo, que era, ahorita creo que era Danny Cates. ¿Cómo se llama ese mono? ¿Donny Cates? No, es Danny. ¿De qué tal? Cage, el host de Ghost Rider. Ah, no, no tengo ni la más porque puta idea. El primero era... A mí Ghost Rider de verdad me va y me viene de una forma que no te puedo ni... No, podría empezar a describir. Es que tú no tuviste Pepsi Cards. En las Pepsi Cards te decían que el primero fue Johnny Blaze, bueno, de esta época moderna, y luego lo cambiaron a este que era Danny Ketch, que es el que está ahorita en esta época. Yo creo que por eso, para levantarle ventas al Ghost Rider, pues por eso lo metieron aquí, ¿no? Ok. Yo pensaba que era Nicolas Cage, pero está bien. Lo curioso es es el Hulk gris. Ah. Porque ya habíamos leído, creo que en el programa pasado que salió Hulk, ya había revertido su forma verde. No sé si fue un error aquí del editor general de Marvel, o si estos números fueron antes de y el de la orden de lectura se equivocó. Porque, pues también como que no importa mucho, ¿no? Pero... Yo quiero creer que más que todo, lo segundo, el orden de lectura de nosotros quizá no sea muy estricto en continuidad de otros personajes. Uh-huh. Y no recuerdo cuándo Peter David tomó este Hulk, pero está muy próximo. No, es que ya lo había agarrado. O sea, Peter David lo empezó con el Hulk gris. No, exacto, pero me refiero a la época, porque sé que no fue... Si fue de los 80, creo que fue solamente un año en el 89, si mal no recuerdo. El tema es que por esta fecha, Peter David se encarga de Hulk fundamentalmente es el escritor fundamental, valga ahí la redundancia mía, el escritor más con más tiempo y por supuesto más importante de Hulk en esta época, hasta el punto de que todo el lore alrededor lo arma él. Es algo así como lo que pasa con los X-Men y Chris Claremont. Y Chris Claremont, gracias por recordarme el nombre. Son más de 400 o 300 y pico de números, una cosa brutal. Bueno, dos ómnibus ya han sacado y creo que falta un pedazo. Entonces me extrañaría mucho que haya un error de continuidad de Marvel allí, sobre todo con un solo escritor. Sí, es que Peter David lo agarra desde la época del Hulk gris, o sea, antes de cuando lo convierte en Joe Fixit, es Peter David y empieza todo esto, o sea. Y pero el Hulk gris no es de Peter David, bueno, no me acuerdo. Sí, o sea, sí. Cuando está. No lo heredó, o sea, él lo creó y de ahí salió Joe Fixit y y las personalidades múltiples y todo este pedo. Sí, lo reintrodujo porque recuerda que el primer Hulk es gris, o sea, el de Jack Kirby y Stan Lee es gris. Sí. Entonces él retomó eso porque se supone que murió el Hulk verde y es cuando regresa el Hulk gris con Joe Fixit. Cuidado si estamos justamente en ese cambio, porque no es Joe Fixit el que está aquí. No. A ver, para los que no nos están entendiendo, esto un poco tiene que ver con Spider-Man, pero bueno. El señor Bruce Banner sufre de personalidad múltiple, es una de sus características más interesantes asociado al hecho de que es Hulk, cosa que, por ejemplo, si nunca has leído cómics, si eres fan del MCU, no te has enterado aún. No sé por qué no han explorado eso. O sea, sí sabemos, porque Universal compró los derechos de Hulk. Esa es la verdadera razón. Y es algo que el particular Peter David cultivó muchísimo. Entonces eso hace que Hulk no sea solamente el Hulk verde que todos conocemos, sino muchas otras iteraciones. Y es el que pase de uno a otro y cómo cambia, pues medio no hace fundamental el tono de la historia que se está contando. Peter David fue el que medio fundó todo eso, ¿no? O sea, al menos que le dio cohesión, porque creo que habían habido un par de Hulks anteriores, pero se trataban como temas de la radiación gamma y no como el problema psicológico de Bruce Banner. Peter David es el que profundizó en ello. Y crea este personaje, que es bastante peculiar porque es un Hulk inteligente, pero que es radicalmente diferente al Bruce Banner científico que conocemos. Es un vividor maleante de Las Vegas, que de hecho ni siquiera tiene el nombre de Hulk, sino de Joe Fixit. Y por muchísimo tiempo fue Joe Fixit. Tuvo aventuras y demás, etc. Y eso pasa ahorita, entre el 90 y 91. Entonces, este Hulk gris, que es un pre-Joe Fixit, que además lo estamos viendo muy, muy cerca del Hulk verde que vimos hace 3 o 4 números, nos pone a pensar en qué momento de Hulk estamos. Uh-huh. Yo creo que estamos en esa, justo en esa transición. Sí, sí, cuando estás dejando de ser el Hulk Fix It, otra vez Hulk Gris y luego ya la transición al Hulk Verde. Porque se supone que el Hulk Gris no es tan fuerte como el Hulk Verde, pero pues es más listo, o sea, más racional, por así decirlo. Pero bueno, en eso andamos. En eso andamos. Exactamente. Y no solo eso, sino que por ser esto un cómic de los Fantastic Four, en lo que leímos de los Avengers del señor Joe, John Byrne, que estuvo tan malo ese número, ese espacio que esos realmente números. Esos números, perdón, sí, esa historia, que la presencia de Spider-Man allí pues era solamente para poder, para literal, para que saliera en la portada y que los chicuelos lo compraran, porque a nadie le interesaban los Avengers. El señor, acá en este caso en particular, el señor Simonson es bastante más, cuidadoso en mantener la historia y sobre todo en que hay una razón interesante por la que está Spider-Man acá. Que sí es de guest start, pero contribuye algo al equipo y es medio orgánico el hecho de que allí se encuentre. Sabemos, por supuesto, que desde el primer número regular de Spider-Man quiso entrar a los Fantastic Four. Uh-huh. No me acuerdo por ese momento por qué lo rechazaron o qué fue lo que pasó. Después entendió que como que no lo iban a pagar o algo así. Porque les dijeron que no pagaban y se fue. Exacto, que necesitaba dinero. Pero luego pues ha forjado, no lo vimos con tantísima ahínco, lo cual me da un poquito de lástima porque sí fue uno de los sacrificios que tuvimos que hacer por no incluir a Marvel Team Up en la lista de series que estábamos leyendo en su momento, pero es allí donde inclusive más se cultiva su amistad con Johnny Storm, que es, digamos, la relación directa que tiene con los Fantastic Four, y también que sabemos todo lo que tiene que ver con Venom y el simbionte. La presencia de los Fantastic Four es bien importante porque son los que descubren que este traje negro, etcétera, es un simbionte, lo aíslan, luego la liberación de ese simbionte para que se vaya con su nuevo host, tiene que ver con ellos y con la relación, digamos, científica y de mentoreo que tiene Peter Parker, bueno, que no ha revelado que es Peter Parker, pero Spider-Man con Mr. Fantastic. Entonces, había una relación de trabajo, yo diría que inclusive más de amistad que de trabajo con los Fantastic Four en comparación con, por ejemplo, con los Avengers. Los Avengers sí ha sido como que por una misión y lo han querido contratar. Y también porque los Avengers está Capitán América y bueno, es el superhéroe favorito de Peter Parker y lo ve con mucha reverencia. Entonces, lo que quiero decir es que de los cuatro Fantastic Four nuevos, creo que el que hace más sentido ahí es Spider-Man. Es algo que voy. Los otros son medio como que escogidos y casteados por Mr. Fantastic para justamente prepararse para cualquier eventualidad. Y se siente como un poquito fuera de lugar. Y también esa dinámica de equipo extraño tiene algo que ver. Pero, en fin, está dando muchas vueltas para decirle que se sintió más orgánico que lo de Avengers. Sí, Adelante. Sí, los cuatro fantásticos para Spider-Man es como una extensión de su familia, o sea, son más amigos, familiares que compañeros de trabajo, como son los Avengers, ¿verdad? Exactamente. Y aquí, pues, de los cuatro nuevos integrantes, dos, o sea, Spider-Man sí es el más orgánico, puede ser, o sea, cuando tiene más experiencia. El otro podría ser Hulk, porque si bien hay una rivalidad muy grande con Ben Grimm, en el futuro se ha manejado que es una rivalidad, o sea, no es que sean enemigos, no es que se odien, sino que como que se entienden, o sea... Sí, hay una relación un poquito más compleja, claro, lo que pasa es que hombres con masculinidad tóxica, etcétera. Sí, y dónde lo hemos visto muy palpable bueno, lo vamos a ver en el futuro, y como no son cómics de Spider-Man, los puedo espolear. El primero es cuando llega la muerte de la Antorcha Humana en los 2000 y no sé qué. O sea, Ben Grimm está tan alterado que quiere romper cosas y llega Hulk con Thor y el Hulk se pone para que le pegue, o sea, para que desquite su furia, porque pues está, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo lo dicen en inglés? En duelo. Exacto. En duelo. Y el otro, durante el run de este Al Ewing en Immortal Hulk, sí, hay una escena donde igual el Ben Grimm va a platicar con Hulk por el asunto de cómo está la situación y que busca ayudarlo incluso. Sí. Bueno, es que Al Ewing también introdujo un elemento bien interesante que es de horror. Sí. Dentro del tema de Hulk, que va aliado también a lo de las múltiples personalidades que estableció en su momento Peter David y que además une a todos aquellos afectados por la radiación gamma. Hulk tiene una historia, tiene unas bases bien, bien interesantes, que es una lástima que no se hayan podido explorar en el cine porque es un personaje que se presta, pero para muchísimas cosas. Sí. Medio lo tocaron, vimos todo lo de Werewolf Hulk, bueno, no todo, un elemento de Werewolf Hulk con la película esta de Taika Waititi cuando lo vimos de desperdicio. De Gladiador, pero fue un desperdicio, sí, un desperdicio en el sentido de la historia del cómic utilizado para la película. Me parece que está bastante bien, pero bueno, en fin, no, también es un desperdicio de película. Bueno, sí, es porque no tienes buen criterio, pero por lo que estás haciendo este programa conmigo, pero bueno, en fin, Hulk tiene mucho de donde explorar, muy interesante. A lo que bueno, y los otros miembros, que es el Wolverine, pues Wolverine es popular donde lo metas, o sea, Wolverine creo que está en todos los equipos de Marvel, o sea, de hecho, Spider-Man y Wolverine son para vender, pero Spider-Man tiene sentido porque son los Fantastic Four, todo lo que hemos dicho. Wolverine es como cuando metieron a Spider-Man con los Avengers, o sea, ¿qué haces ahí? No tiene sentido. Y Ghost Rider, de verdad, es el que todo el mundo se lo olvida porque, o sea, ¿a quién le importa Ghost Rider? Es que en esta época, con el cambio, le metieron mucha galleta porque, mira, lo vamos a ver aquí, no me acuerdo si lo vamos a leer más adelante, porque hay uno de, bueno, creo que lo vi en la guía de lectura, pero no me acuerdo. Porque te digo, en los 90s, en esta época, ese Ghost Rider en especial se ve mucho, se ve como que lo querían hacer popular y no funcionó. Bueno, quizás medio lo era, o sea, no funcionó que en todo el mainstream, porque bueno, en fin. Es que, Ghost Rider es como de nicho, o sea, suena muy ridículo. Hay gente que le gusta, pero aparece y desaparece, aparece y desaparece. Sí. Pero bueno, cuatro fantásticos. Un rockero vago, en fin. ¿En qué momento estamos en los cuatro fantásticos? Se encargó Walter Simonson después de, si mal no recuerdo, justamente el señor John Byrne. Y hay varias cosas raras o peculiares. Primero, justo después de Secret Wars estuvo alejado por un tiempo Ben Grimm. Ben Grimm en su momento también los dirigió como equipo, si mal no recuerdo, no sé si esto antes o después, pero el tema es que ahorita Ben Grimm no es Ben Grimm, por las cosas raras que pasaron, logró revertirse. Y en medio de todo eso también consiguió un nuevo amor, que no recuerdo ahorita qué personaje era antes. Sharon Ventura. Exactamente, es la She-Thing. Es una chica que se ve expuesta también a rayos cósmicos, básicamente, y se convierte también en una cosa, pero con tetas. Cosa que tiene un toquecito como medio racistoide, raro, pero eso la hace eventualmente pues la pareja de Ben Grimm, porque eran las dos moles. Y ahorita, pues Walter Simonson, viendo lo raro que era eso, pues decide explorarlo un poco más, revirtiendo a Ben Grimm a su condición humana regular, pero Sharon Ventura pues se quedó como la She Things y se siguen amando a pesar de eso, ¿no? Sí, es que lo curioso es porque cuando regresó Ben Grimm del mundo de batalla, que ahí empezó a controlar su forma rocosa allá, por eso se quedó. Fue cuando She-Hulk entró al equipo, después se salió y se fue a los Avengers. Entró Sharon Ventura y cuando regresó Ben Grimm se dio cuenta que Johnny Storm andaba con Alicia Masters. Ese es el otro gran detalle. Que le chapulineó el asunto. Que de hecho ahí fue donde yo me quedé con los Fantastic Four, no me he vuelto a poner al día, pero la razón por la que eso pasa es la cosa más estúpida del mundo. Y para mí sigue siendo una locura. Pero bueno, o sea, hay una explicación por la que la Alicia Master, la novia de The Thing, se termina enamorando de Johnny, que básicamente se siente muy Melrose Place. Y se casan, vuelven Green, la traición, oh no, consigo a esta otra chica, es parte del equipo, pero no me quiere, ahora sí me quiere, etcétera. Todo eso estuvo pasando. Y ahora tenemos a un Johnny Storm que siento que está siendo muy Johnny, ¿no? Básicamente, esta parte de que cada vez que puede, y creo que lo habíamos mencionado en su momento cuando volvimos a hablar de los Johnny Storm, trataba de forma horrible a Alicia, como decirle, oh Alicia, mira qué bello es todo esto, ah no, verdad que eres ciega, qué lástima, cosas así. Sí. Johnny Storm es un imbécil. Y ahorita lo agarramos, o sea, la Lisa le dice, ¿qué onda, Johnny? Vente, vamos a platicar. Sí, ahorita voy. ¿Por qué? Porque el inútil está casado con Alicia Master, pero solo puede pensar en una alienígena azul de una aventura que tuvo hace unos números. O sea. Tuvo unos números dibujados por Walter Simonson que supuestamente la explicación es que bueno, lo manipuló y le dejó su huella. No recuerdo si era esta, creo que sí. No, porque esta es un scroll. Es Nebula, por cierto. Pero no la Nebula que conocemos de los Guardianes de la Galaxia, sino la Nebula de los cómics. Que básicamente es una tipo que está bien buenota, pero es azul. Porque Johnny Storm realmente no quiere a Alicia. Realmente esto no quiere a nadie, se quiere nada más él mismo. Quizá a él y a Ben, porque no creo que quiera mucho a su hermana. Pero es un infiel por su característica. O sea, ese es el gran tema con Johnny. Tiene pedos autodestructivos. Lo que descubrimos es que cada uno de los miembros de los Fantastic Four está siendo manipulado y controlado por versiones de personajes que tienen efectos sobre ellos y que hay un. ¿Qué sería? Un doppelganger, un ser capaz de transformarse que los está controlando y manipulando de forma muy sencilla, ¿no? Eso es lo que lo hace también un poquito más anticlimático, pero al final entendible, ¿no? A Johnny lo Sí. manipula Nebula porque tenía ganas de ponerle los cuernos a Alicia, y a Ben lo manipula justamente Alicia, porque, pues bueno, o sea, vuelve a sus cabales y es la novia que había tenido antes. Bueno, sí, es que Alicia se presenta frente a él, dicen, es que Johnny está muy raro, pero se le avienta encima y dice, ¿qué pasa, Alicia? No lo deja reaccionar. Y pues ahí es cuando lo pica con una agujita que trae en el dedo. A Exacto. su Storm se le aparece como un amor en calzones. Y pues recordemos que su Storm es medio débil a los Atlantes en calzones, sobre todo el Namor. Que mis ojos, únicamente en amor. y aparte, aquí tenemos esta viñeta donde le dice Susan, mis ojos están aquí arriba, y ahí es cuando la pincha también. Exactamente. Entonces, y a la pobre Alicia, a la que le dan un solo putazo. Obviamente que a She-Thing la manipula con Ben, la envenena. Y trata de hacer lo mismo con el Señor Fantástico, pero le cuesta un poquito más. Y bueno, descubrimos que se trata de una princesa Skrull que se había escapado. Hay una facción de los Skrull que está buscándola en la Tierra. Y aquí donde la cosa se complica un poquito más porque tiene que ver con la Isla de los Monstruos. Donde de hecho tiene su reino, nada más y nada menos que el El hombre Mormen, topo, ajá, el hombre el hombre topo. topo. Hay un montón de billetas, de verdad, hermosísimas de señor Arthur Adams, que de verdad que me encanta su estilo. Dándole como que un nuevo. ¿Dónde sería que un look? Es que esa es la cosa con él, ¿no? O sea, de Arthur Adams. No es un look particularmente diferente. Puedes identificar a los personajes y se ven muy bien, pero su estilo es indiscutible. Entonces, es el Moment con las mismas características que lo tenía creado Kirby, pero al estilo de Arthur Adams, que se ve muy, muy, muy bien. sobre todo los lentecitos y las orejitas tipo elfo, a mí me encantan. Y la razón por la que está metido el Mollman es porque los Skrulls terminan llegando a la isla y dándose cuenta que podemos utilizar estos monstruos para que venga a ellos de cierta manera esta Skrull que están buscando. Uh-huh. Y hace pues todo un caos. En medio de esto pues tenemos que los cuatro fantásticos están inhabilitados por la traición de esta Skrull, que básicamente lo que hizo fue... Básicamente con todos es tentarlo sexualmente, es lo que me estoy dando cuenta. Uh-huh. Sí. Con el compañero de afectos más cercano, a la única que no la tentaron sexualmente fue a la pobre Alicia porque fue a preguntar algo y le dieron un putazo, entonces ni siquiera una seduccioncita antes. No, pues que no, como que sintió que no podía ver el paquetote del Ben Grimm. Tienes toda la razón, exactamente. La Skrull dijo, bueno, mi cuestión está en la vista, entonces... Puedo extraer a Sustor con los abdominales de Namor. Pues Johnny, si ve dos pezones ya es suficiente. Pero ¿qué podía hacer con Alicia? Entonces Alicia fue la que le tocó la peor parte. Y descubrimos como este plan medio supuestamente secreto que tenía el Señor Fantástico para que no se perdieran los cuatro fantásticos en caso de su ausencia. Pero lo que yo no me terminó de quedar muy claro es que si era algo que efectivamente tenía el Señor Fantástico o si fue algo que se le ocurrió a la Skrull, que estaba en este momento haciéndose pasar por su Storm. No, el Mr. Fantastic tenía una lista de héroes para, en caso de que algo le pasara a él o a los cuatro fantásticos, uh-huh. servir como apoyo. Oh, okay. Pues vemos una lista de Iron Man, Capitán América, Black Panther. Ah, cierto, ¿verdad que sí? Que está en una pantalla y todo, ya me acordé. Sí, el Daredevil. Pero, mira, hay unos que están más chidoris, que es el Wolverine, el Hulk y Spider-Man, con esos. Pero necesito cuatro. Ese que ahí no se ve. Tienes razón, no me acordaba de esta página, pero los terminé cogiendo la scroll, pues. Ajá, sí. Ok. Entonces, escoge estos cuatro. Tenemos al Hulk gris que está a punto de ser Joe Fixit, pero no es Joe Fixit. Está Wolverine en su etapa más Logan de nunca, porque de hecho ni siquiera tiene puestas las mallas verdes. Por cierto, Peter David también en cierta medida es responsable por esa etapa de Wolverine, siendo otra cosa, uh-huh. de Logan. En fin, esas aventuras medio raras que tuvo por la isla esta de Maliante, me olvidó el nombre. ¿Qué nombre tenía? Ajá, pero ni me acuerdo qué nombre tenía en ese momento. Que salió de Deadpool y Wolverine, ¿no? Es uno de los múltiples universos, es muy gracioso. Wolverine. Matches. Creo que Matches es uno. No, es Matches, se llama. Matches Malone no es Bruce Banner. Bruce Wayne, ¿verdad? Sí. Bruce Wayne. Pero es algo así, es como que. Sí, como que una versión medio. Tipo Joe Fixit. Que trae el parche en el ojo y toda la cosa. Patches, de hecho, se llama. ¿Ves? Tampoco es que fue muy creativo el señor Peter David. Patches Malón. Puede que sea Patches Malón y todo para que sea. Y acabamos de descubrir nosotros que por algo le puso ese nombre. Pero bueno, es uno de los que es, sale Hugh Grant. Hugh Grant. ¿Cómo se llama? Hugh Jackman sale con esa. Con esa indumentaria en Deadpool y Wolverine. En todo caso, le muestra a los Fantastic Four muertos esta falsa Sue Storm. Bueno, los Fantastic Four que incluyen a Ben Grimm y a Alicia. Y bueno, o sea, ven los cadáveres de estos cuatro y le dice, bueno, hay que vengarse de ellos y para eso tienen que ir con estos Skrull porque realmente lo que está haciendo esta tipa es manipularlos de manera de poder ella hacerse de... Según entiendo, una especie de super monstruo que la va a ayudar a vencer al emperador Skrull. Sí, ella quiere algo que cayó en la tierra y le dice, no, miren, mataron a los cuatro fantásticos y ustedes nos tienen que ayudar. Y para eso tengo este dispositivo mimetizador que detecta gente mala. Úsenlo. Y se los da para que lo sigan esas energías mientras los monstruos de la Isla de los Monstruos atacan la ciudad por orden de los otros Skrull. Exactamente. Y ahí van los nuevos cuatro fantásticos a a este asunto, mientras la Skrull está disfrazada de Susan Storm, pues trata de encontrar una especie de huevo que anda por ahí. Ese que es, o sea, ese mega monstruo que van a utilizar los otros Skrull. Entonces, tienes un montón de cosas aquí que pudieran ser un maldito desastre, pero creo que lo maneja muy bien Simonson y Adams, de el equipo más disparejo y que no se hubiese juntado en otras circunstancias, hasta el punto de que son estos cuatro, por supuesto, que no es que se caigan muy bien y nunca han trabajado juntos, pero en algún momento el mismo hombre topo también se les alía porque llegaron estos Skrull a joder su reino. Los descubren, los descubre el hombre topo, y es, entonces básicamente son los cuatro fantásticos más el hombre topo, cosa rara. Y esa dinámica se presta pues para un montón de cosas divertidas e interesantes. Por ejemplo, literal, un monstruo se va de un avión, van a Fantastic Car estos cuatro, y es Hulk que se lanza a entrarle a putazos al monstruo, mientras Spider-Man también se lanza, no se sabe, él mismo ni sabe muy bien a qué, pero termina ayudando. Y Wolverine pues no hace nada porque de hecho ninguno vuela. No. Pero bueno, es que Wolverine es muy inútil. Es el que menos hace. Y descubrimos aquí algo que yo creo que es la razón por la que está aquí Ghost Rider. Como es este medio mago que nadie conoce y ni sabe muy bien qué hace, termina resolviéndolo casi todo al final. O sea, el que da el golpe de gracia siempre es él. Porque sale con algún poder ahí todo místico y raro que... Pues tiene... Los poderes de Ghost Rider radican en... incendiar cosas como su cadena y su moto, y su mirada de penitencia, que es algo así como el puño fantasma del Fénix, que te hace ver todo el mal que has hecho, revertírtelo o algo así. Bueno, pero también lanza rayos y eso lo hace interesante. Sí, y tiene la cabeza fuego. Exacto. No, entonces tenemos peleas, monstruos, mucho insulto y diversión, sobre todo Hulk medio inteligente, pero no científico, que tiene ciertas características de Joe Fixie, pero aún no es Joe Fixie. La manera en que se enfrenta tanto a Wolverine como a Spider-Man se hace muy, muy divertido. De verdad que sabemos, se los escribe muy bien. Y eso, o sea, al final... es medio fácil de resolver la trama porque solamente el verdadero enemigo es la Skrull. Una vez que se logre esa amenaza erradicar, pues todo se medio resuelve. Quizás lo que lo hace complicado es que termina despertando el Señor Fantástico porque lo necesita su ayuda para conseguir este huevo maligno. Si se libera o no se libera Reed Richards de esa manipulación que le tiene impuesta esta tipa. Sí, es que la aparte de una Skrull, es una especie de telépata de bajo nivel. O sea, eso lo comenta exactamente. Sí, el Richard lo se da cuenta, pero ella lo manipula para que como que quede prendido de ella, que como en Susan Storm, y hace lo que ella dice. Porque al final pues están el hombre topo, captura a los Skrulls que llegaron a la isla, llegan los nuevos Fantastic Four y se alían porque los monos dicen, no, es que estamos persiguiendo a esta Skrull y que bla, bla, bla. De repente el comandante se escapa y, no, pues aquí nomás hay piedras. ¿Dónde se fue su comandante? No, pues no sé. Los Skrulls se mimetizan, entonces empiezan a destruir cosas, hay piedras, y es cuando el otro dice, no me aplasten, aquí estoy. Y les cuenta todo el asunto. En ese mismo momento llega la Skrull con el Red Richards, porque precisamente ahí es donde está el huevo. Bueno, eso lo hace más divertido, ¿no? Y bueno, si el huevo era de un super monstruo, tenía que estar en la isla de los monstruos. Está muy conveniente, pero tiene sentido. De nuevo, les digo, no es que sea particularmente original la historia, pero tiene muchos momentos muy divertidos. Tenemos a Hulk sosteniendo una estructura enorme que recuerda, creo, una escena similar en Secret Wars. Eso, no sé qué más decirle, amigo. O sea, son momentos divertidos, momentos muy interesantes. No es que sea una historia que tú de principio a fin, me quiso decir esto, o qué interesante que pasó aquello, y tú dices, nah. No. Es fundamentalmente divertido, Y es sí, fundamentalmente porque, entretenido y bien dibujado. Porque tienes la parte esta donde, no, pues el Hulk está levantando todas esas cosas, entonces, ¿cómo le hacemos para salir? Ah, pues el Ghost Rider, no, pues yo puedo girar mis cadenas con fuego y hago un túnel, porque es eso de ser un taladro. Sí, señor, eso haré. Y eso. Por eso digo que al final como que nadie sabe qué coño hace el Ghost Rider, de verdad. Tú dices que tira fuego, bueno, pero aquí hizo un taladro con la... con las cadenas. Sus cadenas de fuego, pues sí. Pero todas las situaciones las resuelve él. Es lo que voy. Sí. Por eso te digo, este panel le quedó medio raro a Arthur Adams porque todos se ven muy culones y gorditos ante la luz de las cadenas de fuego del Ghost Rider, pero se ven moñitos, se ven richonchos, son como la versión kiwi de cada uno. Uh-huh. De hecho, las nalgas de Wolverine aquí son muy interesantes. Esa debería ser la portada, las nalgas de Wolverine. No. Bueno. Regresamos con los cuatro fantásticos originales donde la Skrull está, pues nomás los durmió. Y los ató de cierta forma para que no se pudieran liberar, porque si uno se quería... Al Johnny Storm le puso una bolsa de asbesto en la cabeza para que le diera cáncer y no pudiera ver. No pudiera ver. Ay, Dios mío. A mí me da la impresión, por lo que he visto en los trailers, y eso es algo que es muy difícil de lograr. O sea, si está bien escrito lo van a hacer, pero en los trailers de la nueva película de Fantastic Four como que sí le están dando, y el actor también lo puede hacer, la característica de John Stone es que es un tipo, es un patán. Uh-huh. Pero tiene que hacerle un patán adorable. Hasta el punto de que voltee los ojos y bueno, está bien, pero es nuestro Johnny. Uh-huh. Y al final, parte de lo que lo hace adorable y patético es que tiene este poder que es prácticamente cósmico. De hecho, en algún punto, literal, logra viajar las distancias que puede hacer el Silver Surfer y cosas por el estilo. Pero tú le colocas dos gotitas de agua o le muestras la foto de asbesto, uh-huh, y ya se jodió. O sea, su debilidad es muy tonta. Sí, le escupes y ya se acabó la antorcha humana. Exactamente. Entonces, ese equilibrio es lo que lo hace el personaje. Mira, yo no voy a decir que bonito, porque no creo que sea bonito. Para mí el personaje bonito es justamente, de hecho, de los mejores, Ben Green y Sue Storm creo que son los mejores personajes de Fantastic Four. Uh-huh. Al menos los que desde un punto de vista heroico son los más que le puede ser un niño que los imite, ¿no? Sí, pero Johnny Storm no, pero bueno, en fin, eso bueno, sí, aquí supuestamente la Skrull los ató de cierta forma que si uno se intentaba liberar iba a dañar al otro de alguna forma, o sea. Y aquí voy. Obviamente que esta señora es una dominatrix con bastante experiencia en cuerdas, uh-huh, porque no cualquiera puede hacer eso. No. Y me da la impresión de que o el señor Arthur Adams o el señor Walter Simonson en algún momento experimentaron con esto. No sé si atando gente o atándose ellos, pero digamos que ese atado lo he visto en otro lado y no ha sido en comedia superior. Sí, pero siendo prácticos, ¿no crees que Sue Storm pudo haberlos liberado fácilmente sin dañar a nadie? ¿Pero cómo, amigo? Con un campo de fuerza que expandiera las cuerdas y ahorcara a Johnny y Johnny dijera, sí, más, mami. Y no, soy tu hermana. ¡Ay! Se pusiera la cosa muy rara. No sería la primera vez. Ahí, por ejemplo, durante Civil War, ya ves que se disfrazaron y ellos se hicieron del bando del Capitán América. Ajá. Hay una versión adulterada el cómic donde un mono le cambió los diálogos a todo el cómic y lo hizo muy divertido porque ya es que a Sue Storm y a Johnny Storm les dieron unas identidades secretas pero de esposos y el Johnny Storm decía, ay, qué rico, espera, somos hermanos y cosas así. Vamos a esperar a Bernie porque le entró una llamada. Producción, música de Bernie está en una llamada, por favor. Nada, Oli, no se preocupen, amigos, era Banco Invex. Bueno, y lo hace muy bien. A los señores de Banco Invex, no me interesa su puta tarjeta, dejen de marcarme, gracias. Continúa. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, seguro. Pero bueno, es eso, o sea, está esa dicotomía de que son muy, muy hermosos y el incesto y así, ya saben. Pero bueno, aquí lo salva ¿Quién lo salva? Pues el Franklin, con la robot asistente que tiene ahí, porque pues son científicos, pues no les da dinero para comprar servidumbre de, bueno, rentarse en servidumbre real, entonces pues hacen robots para lo mismo. Y eso. Sí, de hecho tiene una tipa muy guapa que la parte de abajo del cuerpo es un triciclo. Es la que los pone al día de lo que ha estado pasando con Reed Richards, porque lo habían despertado antes. Pero también lo que me sorprende es al pobre Franklin, que ya está bien traumado con todo lo que tiene que ver con él y sus poderes raros, y que se supone que crea universos. De hecho, es mutante y no es mutante. Es mutante cuando le conviene a Marvel, y cuando no lo es. Y que los consigue todos atados de esta forma tan sugestiva. Ya me acordé. Pobrecito. Sí. Cuando salen del edificio, el Red Richard le dice a la robot asistente esta que le avise a sus amigos de la Marina que no van a estar. Lo cual, yo, si fuera una Skrull, me parecería sospechoso, pero para ella no. Y esa robot... Bueno, digamos que la Skrull no es muy inteligente porque literal... Bueno, es que también fue y sedujo a todos. No supo cómo seducir a Franken, de ese, pues tiene 5 años. Y lo dejó por ahí rampante, o sea... Sí, bueno, la robot fue la que fue a buscar a Franklin para que desatara a los demás. No sé por si ya tiene manos. Ah, sí, Franklin estaba muy ocupado viendo TikTok. Ajá. Bueno, total, pues ya encuentran la nave de Skrull, donde está el famoso huevo este. Exactamente. Y por fin la Skrull esta va a poder dominarlo, pero no, llegan los cuatro fantásticos, los nuevos cuatro fantásticos. Y durante la pelea, el huevo cae sobre un monstruo. Se libera el robot de este, no sé qué será, androide y cyborg, porque pues salió de un huevo. Pero mira al monstruo y queda, la palabra es prendido, ¿no? Cuando un... Sí, eso es que es este clásico tropo del mega monstruo que van a hacer, y lo primero que va a pensar que su mamá iba a ser fiel solamente a eso. Uh-huh. Era lo que esta tipa quería aprovechar, pero pues lo pierde la oportunidad porque es un monstruo. De hecho, creo que es el mismo monstruo del primer número de los Fantastic Four. Me da la impresión. Sí. Si no es el mismo que... Bueno, el primero no se sale ahí porque es el café. El café es el primer monstruo de los Fantastic Four. Ah, ya. Ok. Entonces es uno que es primo. Es de la misma especie. Ah, y ya atrapan a la Skrull, se la entregan a los otros Skrull y todos felices. Y en eso sale el Punisher con un helicóptero Apache. Dice, yo iba a ayudar, pero no, ya está todo solucionado. Ya, vámonos. O sea, ¿qué iba a hacer ahí el Punisher? Supongo que era la otra opción en caso de que, no sé, no recibiera Ghost Rider. Ghost Rider es un poquito más efectivo. Uh-huh. Está muy bien la historia, o sea, en fin, me divertí, estuvo cotorrito, como dicen aquí en México, pero nada de cotorreo. Ahora vamos con espectáculo. A ver, cuéntame, amigo, ¿qué te parecieron estos números de del Puma vendiendo o devolviendo el Daily Bugle y este último enfrentamiento con Spider-Man? ¿Valió la pena todo este tiempo de espera? ¿Qué te parecieron? Mira, yo creo que aquí ya en este punto Jerry Conway les dijo, oye, vamos a hacer otra historia del Puma. Sí, y lo de todos. Señor Conway, el Puma no está pegando. A nadie le interesa el Puma. No, no. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Pero pues es Chidori y así para la chaviza. No, no. Ya no queremos nada. Ok, está bien. Mátelo. Bueno, lo voy a matar. Porque esa es la idea, o sea, el destino, aquí te lo marcan como el destino final de la rivalidad del Puma y es porque tienen esa, ¿cómo decirlo? El Puma tiene esa deuda de honor con Spider-Man y por más que la quiere librar, pues no haya cómo. O sea, le cae mal Spider-Man, o sea, yo no entiendo por qué está haciendo eso. O sea, le hubiera dado un pastel a Peter Parker y el Peter, sí, ya, a mano, y listo. Pero no, el mono, no, o sea, no entiendo cómo quería pagar esa deuda de honor. Sí, es una cosa, de verdad no tiene ni siquiera sentido. Y que tiene que ver con lo horripilante que es el Puma. Es un es uh-huh. una muy mala persona, honestamente. Sí. Y pues el Puma regresa, pues empezamos ahí como una especie de ritual y Jan nos dice, pues Peter Parker nos dice, ah, pero entran una especie de ayahuasca donde el tío este del Puma le empieza a decir cómo va a estar el rol y dice Peter que empieza a echar unas hierbas medicinales especiales, o sea, marihuana, y empiezan a alucinar. Que son plantas medicinales muy antiguas, pues qué más puede ser que te que te alucine. Ok. Estaba de conseguir el número, pero no sé por qué no lo veo aquí en Marvel Unlimited. Se me hace que no está, porque es en ese punto. Después de lo de los hermanos. Yo creo que esto está mal organizado. Pero bueno, continúa. Bueno, es eso. Durante el ritual, pues el Puma también anda en calzones, Thomas Fairhair. Y empiezan a hacer, pues la dualidad que les dice lo que les dice el tío es que deben de definir qué son, si un hombre o un monstruo. Sus alter egos se ven en sombras y empiezan a pelear y el Peter, no, es que yo soy un hombre y que no sé qué. Y el Puma como que no haya tampoco que hacer. No encuentre lo que es. O sea, él es el que está realmente confundido en lo que eso no es. Ya lo sabíamos, o sea, el que está mal es Puma, y ha estado jodiendo y fastidiando la paciencia desde hace mucho rato. Amigos, yo leí esto de Marvel Unlimited, pero aparentemente Disney está haciendo lo que siempre hace. Y así como desaparecieron Willow, acaban de desaparecer este número, porque literal, creo que se sacó mi iPad, ahí está, menos mal que lo descargué. Dios mío. Creo que es la única persona que lo leyó ahí. Claro que no, claro que lo. Bueno, tú siempre lo estás leyendo pirata porque, en fin, no quieres pagar nada, pero estaba, estoy segurísimo. Sí. En fin, vamos a buscarlo en otro lado mientras seguimos hablando de ello, pero están espectaculares los dibujos del señor Sal Buscema. Sí, eso sí. Y cuando haces la comparación con Arthur Adams, creo que logran exactamente el mismo efecto divertido, épico, de que los personajes sean fáciles de distinguir, pero sepas que están dibujados por ellos, o sea, la marca de dos grandes, grandísimos dibujantes. Pero a mí el estilo de Sal Buscema me late un poquito más por como que. Y es una cuestión de feeling, porque Arthur Adams me gusta mucho. Arthur Adams incluso es un poquito más cute, más redondito, más caricaturesco. Sal Buscema un poquito más realista, pero creo que Sal Buscema, este tipo de historia que tiene este aspecto como medio trashy de los 80 de película de Charles Bronson, ridiculosa, él logra elevarlo de cierta manera para que no se vea tan ridículo. Sí, y es el Puma es eso a la 10.000 potencia. Sí, es que lo que busca, bueno, lo que yo siento con Sal Buscema es que busca que sus viñetas y sus situaciones sean espectaculares. O sea, con Arthur Adams se ve que pues todo lo hace bien, pero no se nota una sensación espectacular. O sea, cuando están los monstruos y todo eso, pues está bien, está bonito, se ve bonito, pero como que le falta esa espectacularidad que logró después con muchos años. Y Sal Buscema sí te la imprime en todo lo que hace. O sea, busca que quede, que te llame muchísimo la atención. O sea, desde la reunión del Thomas Fairhair con Jonah Jameson, que le dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, tú eres un periodista y yo no. Y ya ves que tengo tantas acciones del Clarín, te las voy a vender por $1. Y el Jonah Jameson, no es cierto, director de Temu, esas son mentiras. Sí, sí, bájate la aplicación y pícale aquí y vas a ver, por $1 te voy a vender todo el negocio. Solo le pide que, bueno, por eso, pero ¿qué quieres que haga? Solo te voy a pedir que publiques algo, que un obituario, sí, el mío o el de Spider-Man. Chan, chan, chan, chan. No porque yo sea el Puma, ¿o no? El del Puma, digo, no, el mío y Spider-Man. Sí, sí, jiji, ahí casi la casi la cajeteo, pero no. O sea, es así de ridículo, amigo. Exactamente. Uh-huh. O sea, no sé qué más decirle. Y pues tenemos la pelea épica alucinógena entre ellos. Y en total, al final dicen, no, pues somos hombres y esto. Y el tío le dice, miren, están chavos y se les hace fácil. Pero la solución es que pues dejen el ego atrás. Exacto, y se droguen en este baño de vapor en medio del desierto y luego sudorosamente haga una danza homoerótica alrededor de la fogata. Sí, tengan esta almohada y uno de los dos le debe morder. No, ya después de todo eso, le dice, ¿saben qué? Es que ya hagan las paces y ya no pasó nada aquí. Y él toma, no, es que deuda y honor. Ay, mijo. Bueno, si quieres eso, pues la única forma es que uno de los dos se muera. Y ya, punto. Ya me tienes harto. Ya. Haz lo que quieras. Algo así es. Y el Spider-Man, no, pues él quiere, pues él como quiera, pues el del honor y que no sé qué, y que le debo y que me debe y que no sé. No, está bien. No, pues a la muerte. Vamos a morirnos. Y así. Eso es lo que pasa en este número. En resumidas cuentas. Sí, yo siento que Jerry Conway, o sea, quería hacer algo muy llamativo, espectacular. Pero la neta. Es que ya había empezado fallando. O sea, la historia con el Puma y lo muchísimo que se alargó. Que entiendo que era para darle a Jonah algo más que hacer. Y ok. Pero se cae por sí sola porque es muy estúpida. Es muy estúpida y no tiene mucho más asidero, más allá de lo terco e insoportable y horrible que es Puma. Ese es el verdadero problema allí. O sea, y aquí, como ese es el problema de la base de todo, ¿qué podías esperar con respecto a su desenlace? Que fuese, pues, el mayor, la mayor muestra de estupidez de parte de nuestro querido Puma. Sí. Entonces, poco más que decirles, amigo, no está chido. No estuvo muy bonito que digamos, pero está muy buena la historia, el dibujo de Saul Buscema. Digamos que nuestro querido Jerry Conway cogió allí, no queda de otra. Déjame ver si consigo el puto número para que repasemos si no se nos olvidó algo. No, aquí llega hasta el 132. No puede ser, amigo. Estamos graves acá con la logística. Este programa no está bien. No está bien. Pasarte el link. Pues pásame el link porque no lo consigo, amigo. No se quiere dejar conseguir. No se quiere dejar conseguir leer el cómic. Creo que ya lo conseguí. Oh, maldita. Al fin. 171. En Read Comic Online. Aquí está, amigos. Entonces, pues sí, creo que es todo lo que hemos comentado. Está este enfrentamiento. De nuevo, probablemente es que era muy cool en los 90. Estos hombres sudorosos a punto de enfrentarse. Inclusive le hacen unas pinturas tribales en las frentes. Y por supuesto que le coloca una araña a Peter Parker. Me da mucha curiosidad como Peter, que siempre ha querido ocultar su identidad secreta, le vale pito frente a Fireheart y a toda su puta tribu mostrarse como es, que todos sepan que él es Spider-Man. Pues que es una tribu y de no, y el Thomas Fireheart pues ya sabe quién es, ¿verdad? Y todos los demás pues no tienen internet ni nada, pues viven aquí en la Tierra. Por cierto, que no me acuerdo si es aquí o más adelante, o si ya se me olvidó, cuando Mary Jane se enfrenta a su... Ah, es en el otro. En el otro, bueno. Que sería lo otro importante a mencionar, ¿no? En medio de que está, pues, teniendo un affair con su... con su amante, este Puma, este Peter Parker, este se enfrenta justamente a su posible amante, este Mary Jane, y decide decirle hoy no pondré los cuernos. Sí, mientras el Puma y Spider-Man se pelean en el desierto de Nuevo México, porque solo uno tiene que sobrevivir, Mary Jane se encuentra con el mono este y le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres conmigo? Yo no quiero contigo. No, pero que vas a caer y que no sé qué. ¿Sabes qué? Está bueno, bien. Ven a la noche al departamento porque yo no quiero contigo. Y la manera en que te lo voy a demostrar que no quiero contigo es que voy a llenar de fotos el departamento y mostrártelas. ¿Qué es eso? Sí. Pásale a mi casa y mira, este es mi hombre y no eres tú, y largo, adiós, pum. Y entonces, el tipo gastó una botella de champán para ver un montón de fotos de Peter Parker. Y se le porque ella necesitaba hacer todo eso. No entiendo. En fin, pobre Mary Jane, por supuesto no se acostó con este tipo y bien, supongo, porque no era lo que quería hacer, pero todo el show alrededor está muy raro y muy innecesario y debería ir a terapia. Sí, o sea, como que no ya Jerry Conway tampoco supo cómo manejarlo porque, o no sé si ya esté próximo de irse del título, porque se siente que cierra muy abrupto todo esto. Más que abrupto, es que la solución es demasiado exagerada para cómo se había manejado, que era muy realista. Uh-huh. O sea, todo este drama de las fotos y demás, completamente innecesario. Uh-huh. Sí. Si quería que fuese más dramático, quizá hubiese cedido Mary Jane, pero este tipo la forcejea y algo así. Pero el atraerlo al departamento con una botella porque ella finalmente cede y solamente para echarlo atrás con lo de las fotos está muy, muy extraño. A mí se me hizo muy anticlimático. Sí. En fin. Sí, la verdad muy, muy, no sé. Y mientras en Nuevo México el Puma y Spider-Man dicen, no, pues vamos a matarnos y total no se matan y... El Puma dice, sí, sí, tienes razón, es que estamos llevando esto muy lejos. Amiguis, ¿verdad? Sí, amiguis. Ah, sí, sí, sí. O sea, si era anticlimático la estupidez de de Mary Jane, la del Puma es peor. Yo creo que al final el Puma como que se quería coger a Peter Parker también, y en fin, se inventó todo eso. Sí, y pues total, ya el Tomás va a decir que ya. Ya no va a ser ni mercenario, ya le entregó el Clarín y ya va a dejar en paz a Spider-Man. Y todos felices. ¡Viva! Algo así. En todo caso, amigos, luego tenemos nada más y nada menos que esta historia de huevos de Spider-Man que también está a la deriva por completo. Y tiene que ver, fundamentalmente, este personaje que a mí se me ha olvidado por completo. Es el señor Dominic Fortune. Que honestamente, para entender del todo este cómic, lo ideal sería ir atrás y leer, aunque sea este par de números de Iron Man. Yo lo hice, hay que hacerlo, pero no se lo recomiendo a nadie, Iron Man 213. Para entender también de dónde sale la rivalidad entre Dominic Fortune y este señor llamado Simon Steele. Uh-huh. Dominic Fortune, este personaje, a mí, de nuevo, o sea, no lo recuerdo del todo bien. Sé que tiene algo que ver con Spider-Man y que estuvo en algún Marvel Team Up. Creo que lo vimos. Es como este gran superespía que ahora está viejito, pero que tiene muchas habilidades. Sí. Estaba buscando a su ex esposa hace mucho tiempo. En fin, te ponen el día con toda esta historia. Y como se trata de un macho muy macho, que a pesar de estar viejito, aún rompe traseros y se queda con las chicas. Es decir, básicamente todos los escritores de Marvel viviendo sus fantasías, a mí no se me hizo particularmente divertido ni interesante. No, o sea, de hecho, me aburrió bastante. Sí, el personaje es de esos viejitos de la Segunda Guerra Mundial, que eran grandes héroes en la Segunda Guerra Mundial, espías así, con trajes ridículos. En Marvel Team Up, la primera vez que sale fue cuando la tía May vivía en el ancianato donde conoció a Nathan. Ahí estaba él en el ancianato y ahí vieron a un tipo en bicicleta volando y pues ya sale a buscarlo y ya, viejito, Spider-Man, se hacen amigos, jiji, patean al malo. Okay. Aquí nos cuentan la historia del tipo este que igual estuvo en la Segunda Guerra Mundial, tenía una morrita que se llama Black Sabbath, que era su compañera. Ajá. Pero la guerra los separó. La guerra los separó. El tipo este pues ya luchó su guerra, regresó a su país, se agüitó porque nunca la encontró, se casó, nunca fue feliz, pero tuvo hijos. Bueno, sí, hay temas adultos más complicados, o sea, sí fue feliz, pero siempre le quedó pues la espinita de qué pasó con la otra chica. La otra chica también lo estuvo buscando, tuvo otro gran amor con el que tuvo una hija, el que te cuenta luego. Esta hija ha sido manipulada por su tío, que, chan, chan, chan, spoiler, es este mismo Simon Steele. Uh-huh. Y manipulada de una manera que está medio loca, el gaslighting está terrible, ella está medio enamorada uh-huh. de su tío y atenta contra la vida de su mamá. Uh-huh. Y ahí es donde ves la maldad del Simon Steele, ¿no? Y sí. La maldad nazi. Es un tipo que sin superpoderes, pero sí con una capacidad de manipulación y de gaslighting terribles, uh-huh. Que hace estragos con a su alrededor, haciéndose pasar por muy útil y muy... benevolente, pero al final es un grandísimo villano manipulador terrible. Sí, y en el número que platicó Bernie de Iron Man, pues sale el hijo de Dominic Steele, Dominic Thornton, tomando el manto de su papá en ese número, y en ese número le dan cuello, salvando a su papá, y lo último que hace cuando se muere es sacar la baba, en una imagen muy graciosa que le pase a Bernie. Vamos a verla, pero sí. ¿La deberíamos poner de imagen entonces del programa? ¿Qué ves tú? No. O sea, es graciosa, pero no tanto. Yeah. Ah, ok. Que el último le dispara con sus últimas fuerzas a un villano mientras le sale una baba de la boca. Sí, entonces hace un paralelismo ahí entre el tío Ben y cómo se siente responsable por él, Peter Parker, porque conocía a este viejito, también el señor Simon Steele anda tratando de matarlo, y a todos los que sabían acerca de él, y la primera imagen es una pobre viejita que está sirviendo el té y un francotirador se la echa. Mira, no es que esté mal la historia en el sentido de que no esté completa y que no tenga un principio y un fin y no esté bien armada, pero es que a mí los personajes se me hicieron de mucha, mucha hueva y me costó horrores terminarla. De hecho, la leí de forma muy, muy, muy espaciada porque, me dormía, me fastidiaba, no quería seguir. Ha sido de los números que más me ha costado también por el hecho de que estuvimos en pausa, entonces le di muchas largas porque no me gustaba y lo terminé leyendo creo que de a dos páginas cada semana. Sí, es que aquí el señor David Pinkerot como que es una historia muy retro, o sea, uh-huh. es de las historias que escribían en los 60s, 70s, porque sí está medio lenta. Porque todo gira en la venganza de este señor. El señor siempre está un paso adelante. El Dominic uh-huh. Steele. La pega es que... Dominic Steele, exactamente. Ajá. Digo, Dominic Fortun. Bueno, el Simon Steele siempre está adelante. El Dominic Fortun atrás de él. Se une Sibyl Sable porque el mono es un nazi. Entonces, pues el objetivo principal de Silver Sable Incorporated es atrapar nazis. Y Spider-Man, pues como es... El tipo lo contrató para que le tomara fotos como Peter Parker, pues como lo intenta asesinar, pues se une al evento. Bueno, y hace este paralelismo con el tío Ben, de que no puedo dejar uh-huh. que los malos hagan cosas malas y yo no hacer nada, a pesar de que reiteradamente le dicen que se vaya, que estorba, que no sirve para nada y que muchas veces empeora las cosas. En particular, Silver Sable se lo hace saber más de una vez. Uh-huh. Y ese último diálogo de Silver Sable diciendo, bueno, siempre quiere hacerse el héroe, a pesar de que es un estorbo, y es como... Un amateur. Cuando deje de ser un amateur va a servir. Ya lo conocí hace como 10 años y siempre ha estado cagando. O sea, tú misma dices que no te sirve para nada. ¿De qué estás hablando? Ajá, y es la que siempre anda sobreviviendo por culpa de Spider-Man. Sí, ojalá no vayan a hacer un enamoramiento raro como el que le hicieron a la tipa esta que mataron, ya ni me acuerdo, la policía esta que... Jane the Wolf. No, amigo, o sea, no. Bueno, no lo compro. O sea, Mary Jane lo han explorado mucho el hecho de por qué le parece atractivo Spider-Man y Peter Parker, y es porque ella también tiene pedos. Uh-huh. ¿Cuántas mujeres más van a caer bajo eso? Se me hace un poco difícil de creer. Sí, bueno, ese es el primer número. En el segundo, pues, descubrimos que la novia de este mono, la Black Sabbath original, no estaba muerta. Que también estuvo en la guerra. Por este tipo. Ajá. Sí, se casó, conoció a un tipo que también estaba en contra de los nazis. Se casó con él, con un holandés, con la que tuvo a la niña esta. Pero, pues, los nazis lo encontraron y lo mataron a él. La señora esta, como no sabía qué hacer, fue a recurrir a pedirle ayuda al hermano de él, o sea, a su cuñado. Sí. Y por floja y cobarde, dejó que una presencia como esa básicamente se encargara de su vida, en vez de hacer lo propio. Entonces ahí se ve que tiene ciertos pedos, y pues expuso a la hija a este tipo tóxico que la terminó convirtiendo pues en la loca que es. Sí. Que por cierto se parece mucho a ella, y al tipo la confundió en algún momento como que te volví a ver joven, pero ahora no me quieres a mí, sino que lo quieres a él. ¡Ah, Dios, qué terrible! Sí, sí, el asunto es que, bueno, te medio explican que la mona esta quedó muy traumada después de la guerra, que el esposo este trató de ayudarla, pero no pudo muy bien. Y pues el cuñado se aprovechó y le dijo, está bien, te voy a ayudar, pero solo quiero que te cases conmigo para tener su ciudadanía americana. Y lo hizo, pero no supo que el tipo este era un nazi también. No, sí, pues, lo sabía. Sí, sabía. No lo sabía, ¿no? Claro que sí, porque se enfrentó al esposo por mucho tiempo. Lo que pasa es que supuestamente al terminar la guerra, él sirvió de contraespía para los aliados, le perdonaron muchos de sus. Pero el tipo es un gran manipulador, manipula a todo el mundo, y le gusta controlar a todo el mundo. Digamos que lo terrible que es como villano lo ves en este número, sí da un tantito así como de que de asquito y de miedo. Está bien. De nuevo, la historia no es que esté mal escrita, es que a mí no me interesaba mucho. Sí, sí, es que como que estaba... Básicamente es eso. Sí, es eso. Es una historia de mucho de espías de vieja escuela, donde pues Spider-Man aparece porque su nombre está en la portada y ya. Sí, tal cual, exacto. De hecho, es muy gracioso porque se ve que está estorbando Spider-Man en la historia, que no tiene mucho sentido, y la misma Silver Sable lo dice. Sí, es que estorba. Vete aquí que no estorbas, me estorba a mí la misión y también honestamente la historia. Pero yo estoy en el título, tengo que salir. Bueno, vuelve dentro de 3 páginas. Adiós. Y ya. O sea. Y ya, eso es todo, amigos. Poco más que decir. Este programa es de catch up. Quizá lo más interesante es lo de los Fantastic Four. A mí no es que prácticamente me vuelva loco, pero sé que hay mucha gente que le gusta bastante y que quiere esa etapa de Spider-Man. Está bonito tener a Spider-Man en super equipos y enfrentándose o viendo cómo lidia con otras personalidades superheroicas tan complicadas como la suya. Próximo programa, amigos, ¿qué tenemos? Uy, ¿qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? Varios números, en teoría, pero vamos a ver si nos da tiempo. 9 numeritos. El Amazing del 344 al 347. Ya estamos en el año 1991. Espectáculo del 173 al 175 con básicamente una historia de Doc Ock, según estoy leyendo acá, escrita por Michelini pero dibujada por Sal Buscema. Es decir, que Conway se va y Michelini se encarga de los 2 títulos por ahora, y la prueba más difícil, volvemos con el señor McFarlane, porque no podemos evitar. Y a pesar de que tengo meses tratando de darle vueltas a esto, no hay de otra. La segunda parte de su serie, ahora Máscaras. Con el Hobgoblin. Exactamente. Entonces, señor Spider-Games, pues optará por alguna de las 7 u 8 ediciones que tiene de todo lo de McFarlane, porque sabemos que es un ultra mega fan, para leer estos 2 números que él seguro considera un clásico. Sí, claro que sí. Vamos a ver qué tal nos va, porque honestamente nada más de ver los números me da una hueva enorme. Y si Marvel Olympics sigue haciendo esta hora de quitar y de poner cómics como quita y pone programación en Disney Plus, ¿qué vamos a hacer? Está difícil, Marvel. Sí, quizá lo más interesante de aquí va a ser los Amazing, porque regresa un viejo conocido por ahí. Sí, bueno, y conocemos a un nuevo super mega superhéroe. Uy, sí. Wow. El cardíaco. Sí, que no, de aquí lo vamos a ver cómo hasta no bastante tiempo. Ay, no me digas eso, ahora no quiero leer esta madre. Te van a cambiar al Puma por el cardíaco. Sí, amigos. O sea, de hecho, podemos hacer luego un top 10 de personajes inútiles e insoportables. Uh-huh. Sigo pensando que el hombre vibrador está allí, pero lo que hicieron con los seis siniestros con él, estuvo... Lo bueno, redimió un poco. El sindicato de siniestro. El sindicato siniestro, perdón. No solo seis, es que, ay, siniestro, sindicato, los seis, uh-huh, siniestros, es la misma cosa. Básicamente, uh-huh, es Morena y el PRI. Así es. Ay, Dios, esto lo tengo que editar porque no ha presentado la prueba de naturalización y no quiero que me la nieguen. Bueno, amigos, cuídense mucho. Está bien divertido. Nos vemos pronto y estos son los números. Estamos de vuelta. No, uh-huh, sé, señor Pedrame, si tienes algo que decir, disculparte públicamente. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que escuchas, a todos los que nos han esperado y preguntado por cuándo regresábamos. Básicamente mis tías y mi mamá, pero bueno, ya vamos a regresar. Vamos a darles más Spider-Man todos los domingos. Uh-huh. Y feliz Día de las Madres. Bueno, sale el Día de las Madres. Bueno, hoy es Día de las Madres aquí en México, mañana es Día de las Madres en Venezuela, pero ya saben, eso. Así es. Un abrazo a todos. Bye, bye. Bye.